las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿qué hace cuando tiene tusa? Cuéntenos en arroba la X más música y ahí estaremos pendiente de sus mensajes. 1983 fue un año bien importante para la música, fue un año gigante, lleno de canciones enormes que siempre recordaremos. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy en la historia de la música salió Sweet Dreams. The Eurythmics alcanzó el número 2 en la lista del Reino Unido, número 1 en Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y es considerado como uno de los himnos de la música pop synth pop en la historia de la humanidad, con la maravillosa voz de Annie Lennox. Ese puede pasar a la historia como junto a la novena sinfonía de Beethoven, como una de las canciones más grandes de todos los tiempos. Sabrina Carpenter con Manchild en las mañanas de la X 103.9 FM. Se murió uno de los integrantes del grupo australiano Midnight Oil. El fundador baterista de los grandes australianos, Rob Hurst, ha fallecido. Esto se dio a conocer en las redes sociales, complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas, y pues tuvieron uno de sus grandes éxitos, que es esta, Beds Are Burning. Sí, los Midnight Oil fueron muy famosos en la era de MTV porque fueron muy activistas del medio ambiente. Este disco, con razón el nombre. El disco se llama Diesel and Dust. ¿De qué año es? ¿Del 86? 82. ¿Del 82? Fue madre. Espérate, te digo. ¿86? Sí. ¿86? Sí. Sí, porque el siguiente fue Blue Sky Mining. 84. El siguiente fue Blue Sky Mining. Ya, sí. Donde estaba Forgotten Years. Y eso fue en los 90, en el 90. El Diesel and Dust ya lo encontré en 1987. Ok. Ahí está. Sí, de ahí salió esta canción que es uno de los himnos ambientalistas más importantes de la historia. De hecho, es que el ambientalismo y el rock no estuvieron muy conectados, sino hasta, yo creo que cuando, no, me tocaría revisar, no me acuerdo bien en qué momento el rock aborda el ambientalismo, porque el primero en hacer denuncias, Marvin Gaye, fue Marvin Gaye en What's Going On, y a partir de eso como que hubo un despertar de conciencia social alrededor del medio ambiente por parte de algunos músicos que heredaron de Marvin Gaye esa conciencia, como Robert Palmer cuando hizo una versión ochentera del clásico de Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, que es, dicen muchos, una de las primeras canciones que se hizo sobre preocupación sobre el medio ambiente. Pero no fue sino hasta cuando Midnight Oil logró meter en listados Beds Are Burning que el ambientalismo adquirió una notoriedad como discurso de pop. ¿Tú cómo lo encasillas en pop? Esto, claro. ¿Sí? Esto es un himno de pop. Siempre lo sentí más rockerito. No, es que no me refiero a... al género. Al género musical. Okay. Porque el rock era muy pop. Bueno. Yo cuando hablo de pop me refiero a lo que constituye la conciencia de lo popular. De lo que era considerado una conversación, un discurso, algo que estuviera de moda. El rock estaba de moda en los 80, por lo tanto era pop. O sea, no hay cómo desconectar una cosa de la otra. El rock pasa por diferentes momentos de transición y de transformación. La primera parte del rock que nace en los guetos y que nace en el blues y esas cosas, es supremamente raizal, es supremamente clandestino, supremamente prohibido. Pero ya para 1986, cuando sale Diesel and Dust de Midnight Oil, el rock constituye la cultura pop. Todo el mundo está oyendo rock. Todo el mundo. Sí. Y eso hace que sea una canción muy pop. Por eso es que la canción, y por eso es que los Midnight Oil son tan importantes en la cultura del rock, porque además de venir de Australia, que había logrado encontrar en MTV un canal de exportación muy exitoso. O sea, los Midnight Oil vienen montados en el éxito de Men at Work, de Kylie Minogue y de In Excess. Los tres habían llegado a ser gigantes gracias a MTV. Y lo habían hecho con música muy rara, música que no adhería a los estándares de lo que sucedía, por ejemplo, en el pop, como Tiffany, como Madonna, como esas cosas. Pero además de ser una música muy rara que se había puesto de moda gracias al caminito que habían dejado abierto los In Excess, los Men at Work y Kylie Minogue, venía hablando de qué vamos a hacer cuando las camas se quemen. ¿Cómo vamos a dormir cuando no podamos, cuando la temperatura de nuestras camas no, sea insoportable? 1986 estaban hablando de calentamiento global. Pues un tema del que nadie sabía. Suena bien también. Claro. Estaba muy bien hecha. Claro. O sea, para alguien que no le ponga atención a la letra, dice qué rico suena. Claro. Y ese señor se volvió ministro de medio ambiente en Australia. ¡Ah! ¿Cómo era que llamaba? Pat. Hizo un libro. El cantante. Ya te digo. De Midnight Oil. Es que no, entonces había dos cosas que estaba haciendo bien Midnight Oil. Primero, una canción de rock que lograba traspasar. Peter Garrett. Peter Garrett fue después, ¿qué? ¿Ministro de Medio Ambiente de Australia? Es coherente. Tuvo un lugar ahí especial. Entonces, Midnight Oil tuvo un éxito de rock que posteriormente se volvió un himno de pop. Porque todos escuchamos eso en la radio, sí, en algún momento. Y además de eso, estaba hablando de una emergencia inminente. En 1986 estaba diciendo, este mundo se va a ir al infierno. Literalmente. Las sí. camas se van a quemar. The beds are burning. Fue ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y las Artes. Y hoy falleció. El baterista. Sí. Y cofundador de Midnight Oil. Aquí está Beds Are Burning. Beds Are Burning, Midnight Oil en Mañanas de la X. En Kyoto Motors, últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan. Visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina, Avenida 68, número 2041. Aquí está Ariana Grande y esto es Positions. Ariana Grande Compositions en las mañanas 103.9 FM. Películas en Mañanas X. Más que películas, actores de películas. Matthew McConaughey tiene una frase famosísima que apareció en una película ya icónica llamada Dazed and Confused. Your most famous lines. All right. Yeah, the first three words I ever said on film. Oh, las primeras tres frases que dijo en cine en la película Dazed and Confused. Una historia fascinante sobre la juventud de los años 70. Dice, All right. Y parece que hay temas de inteligencia artificial por ahí relacionados con esta frase. All right. ¿Ustedes han visto esa película o no? Sí, sale en el carro en esa escena donde dice All right. Sí, sí. Esa película. Qué es bello, muy es bueno. Matthew McConaughey. ¿Cuántos años tendría Matthew McConaughey cuando ahora, hizo eso? Bebé. Ahora, él hace parte de esta lista de hombres cincuentones. Uh-huh. Perfectos, porque los 50 ahora son los 30 y divinos. Agradecemos a quienes hayan llegado. Tenemos ya una lista con Diana de ese tema también. ¿Cuál es la historia con All Right de Matthew McConaughey, Cata? Pues resulta que él inició un proceso legal para proteger esta frase, que es una de las más reconocidas de su carrera, con el objetivo de frenar su uso no autorizado mediante herramientas de inteligencia artificial. Y esto pues por el debate que cada vez es más amplio en la industria del entretenimiento sobre los límites legales, los límites éticos del uso de voces e imágenes generadas por inteligencia artificial sin consentimiento. Han pasado más de 30 años desde que él dijo esta frase en 1993, que la convirtió en toda una película, en todo un título de culto. Y pues aquellas palabras no solo fueron su debut cinematográfico, sino que a lo largo de la historia se han vuelto meme, aparecen en trends, en challenge, y él ya dijo, espera un momentico porque en los últimos meses esto ha crecido demasiado. Así que optó por buscar impedir que aplicaciones de inteligencia artificial o usuarios puedan reproducir su voz o su apariencia sin autorización expresa. Eso fue una demanda que él presentó exactamente en 2023 y que recibió aprobación definitiva en 2025, y este año pues él nos contó que ya efectivamente no se puede usar. There was a live Jim Morrison album that I Doors album that I've been listening to, and in the background between two songs Morrison barks to the crowd. He goes, "All right, all right, all right, all right," four times. Gotcha. I didn't think about it being in that scene, but I got in that scene. I'm nervous, first scene I've ever been in. We're about to make it up. I go, okay, who's my man? Who's Wooderson? I go, what do I have that I love? Wooderson loves his car. I said, I'm in my 70 Chevelle. There's one. I said, Wooderson likes rock and roll. I said, I got Ted Nugent, 8-track, and there's two. I said, Wooderson likes to get high. I said, I got Slater riding shotgun, rolling up a doobie. There's three, and I heard action. And I looked up, and I was like, ah, and there's the redheaded intellectual I'm going to go pick up. Wooderson loves chicks. I got three out of four. All right, all right, all right. Pulled out. Ahí está, de ahí salió, de esta canción. De esta canción de The Doors. McConaughey sacó el all right, all right, all right de acá. Solo que la diferencia es que Jim Morrison dice cuatro veces. Exacto, lo dijo en un concierto. Y ahí en dijo, un vivo. Y con esa voz. Ay. All right, all right, all right. Qué bache tiene de Changes de Thundercat. Es un fade out. Tan impresionante. Pero qué fade out. Largo, cierto. Sí. Hablemos de Take That. Están varias en las cosas. Noticias. Primero, ¿sí? Porque me imagino que están cumpliendo 30 años de Back for Good. Yo le tengo tanto cariño a esta canción. Y eso que a mí no me gustan las... O sea, en ese momento no me gustaban. Yo creo que es que esto era un producto para británicos. Sonaba muy bien en radio. Que en su momento... logró cruzar el océano gracias a esta canción. Lindo. ¿Y porque resulta? ellos no fueron tan grandes más allá de no, Back for Good acá. Ya. Y lo tengo en el radar de la radio, ¿sabes? Lo tengo acompañándome en los audífonos. Entonces sonaba muy bien. Y resulta que estos señores pues van a tener su documental que sale el próximo 27 de enero a Netflix, serie documental sobre Take That. Esta icónica banda de los años 90 formada en Manchester va a estar compuesta por 3 episodios. La producción acaba de presentar el primer tráiler oficial. Va a narrar el ascenso, la caída y el reencuentro de la banda. Cuenta con material de archivo de los últimos 35 años y entrevistas con los miembros actuales. Hay que recordar que Robbie Williams abandonó el proyecto a finales de los 90 y es muy curioso porque sale esta noticia y sale una noticia de Robbie Williams. Saca su nuevo trabajo discográfico que se llama Britpop. Él había cancelado el lanzamiento en la primera fecha que tenía programada porque salía lo de Taylor Swift y él dijo, no me voy a poner a competir con ella porque voy a perder. Ahora ya va a tener la posibilidad de sacar su álbum número 16 y si llega esto y si llega a pasar... ¿16 álbumes tiene Robbie Williams? Sí. No puede ser. Sería su 16 álbum número 1 en el Reino Unido si llegara a hacerlo con Britpop. ¿Cómo va a tener 16 álbumes Robbie Williams? Ahí dice, sería su álbum 16 número 1 en el Reino Unido si llegara al éxito. ¿Y qué pasaría con esto? Rompería el récord de los Beatles. Y él estuvo hablando de eso. Lo deseo más que nada en mi carrera ahora mismo, por supuesto. La posibilidad de superar al cuarteto de Liverpool. Pero también esta semana estuvo de cumpleaños uno de los integrantes de Take That. Exactamente ayer cumplió 55 años. Se llama Gary Barlow. Claro, el cantante. Sí. Back for Good. Que ese era el que estaban proyectando para que fuera el solista. Y es guapo. Gary Barlow sí. Era este personaje, este. Linda voz. Y ahí fue cuando Robbie se les metió en el camino y dijo, no, es que el que va a ser famoso soy yo. Y entonces ahí lo echan de Take That. Está bien, pues me voy y mira. ¿Ustedes no se vieron Better Man? Sí, la amo. Ah, fantástica. Buena. Es muy sí, linda. Todos linda. Han dicho eso, pero a mí el tema no me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por el planeta de los simios? Mm. ¿No te gustó nunca el planeta de los simios? No. Te entiendo. Gracias. Y los Beatles hasta el momento tienen el récord de 15 álbumes. En el número uno, por eso, si él llega a sacar su Britpop y lo logra, ya entonces lograría esto. 12 álbumes de estudio, un EP, un álbum de banda sonora, un álbum en vivo, 10 álbumes antológicos o compilatorios. ¿Qué carrera la de este tipo? Sí, tiene discos, entonces está ahí. Del Britpop tenemos una canción en sistema. ¿Cuál? Se llama Rocket. Es horrible. Ay, es chévere, Alejandro. Si tú tuvieras que escoger entre... Vamos. Rock una. DJ. Uy. Y Rocket. No, Rock DJ. Sí, ya. Y que venga a concierto, por favor, señor Robbie Williams. O Phil. Que ver. En unos años va a estar igualito a Morrissey. Sí. Físicamente. ¿Tú crees? Yo creo que ya. Ah, bueno, sí, también. Bueno, ahí está entonces Robbie Williams, listo para sacar su nuevo disco, el 16º. Increíble. Aquí está Rock DJ. The floor show, kicking with your torso. Rock DJ de Robbie Williams en las mañanas de la X103.9. Noticias de Oasis. Sí, la gente se está preguntando si habrá nueva música de Oasis porque Noel Gallagher estuvo hablando sobre todo lo que pasó el año pasado. Él cerró su gira con su hermano en Brasil el 24 de noviembre, pero existen rumores de nuevos proyectos. Sí. Okay. Oasis fans are the best in the world. They're the most loyal. The fact that there was an arena-sized crowd outside the venue every night was just amazing. Do you know what I mean? And hats off to them. And my kids, yeah, my kids who showed virtually no interest in my job up until the night in Cardiff went from never seeing Oasis once to seeing Oasis 38 times in 6 months. Imagínate. Which has got to be some kind of record. I didn't think they thought I was that cool, do you know what I mean? I'm well worthy of Dad of the Year mug. How was the holiday? Sick, the holiday was good. Back at work on Monday. Yeah, so it's all good, mate. De vuelta, de vuelta a trabajar el lunes, dijo Mr. Gallagher, el famoso, a él le dicen el jefe en Inglaterra, de chief, es distinto a the boss. Que es Bruce Springsteen. Ah, claro. Uh-huh. Son dos jefes diferentes. Él estuvo hablando, esto fue en un podcast que tienen que se llama Football Daily. Le preguntaron por diferentes cosas del show, por sus hijos. Decía que pues ellos pasaron de no interesarse mucho en su trabajo a estar en todos los conciertos, que seguramente tienen un récord de haber ido a todos los conciertos de Oasis. Y pues sí, dice que las vacaciones estuvieron muy bien, pero volvió a trabajar el lunes. Así que todo ha ido genial y por eso, además que, porque él escribió en X, sé cosas que tú no sabes. Entonces la gente está diciendo, ¿será que viene gira nueva a Colombia? Oasis? Por favor. Noel Gallagher dice entonces que sus hijos pasaron de no verlo nunca y de no saber qué tan era. Cool era a verlo 38 noches seguidas. Imagínate. En vivo y en directo delante de públicos que además eran del mismo tamaño de los públicos que se quedaban por fuera de los estadios en esas 38 fechas. Y dice que es merecedor del pocillo de tinto que dice el mejor papá del año. Debe ser increíble, ¿no? Dad of the Uno year. Como hijo ver y decir, oh, esto es por mi papá. Sí, tiene que ser muy sorprendente. ¿En serio? Porque tal vez en algún momento, como pasa muchas veces, sienten pena por los papás en algún momento de la adolescencia. Sí, uno pasa a por veces ahí. Pasa. La etapa de la caca. Todo le huele a uno feo, todo le da a uno pena. Es horrible esa etapa. La etapa de la caca. Ahora, ver eso y decir, oh, yo siento que también cambio el comportamiento de ellos con él. ¿Sabes? Algo. Y les va a seguir cambiando porque también están diciendo que se aproxima una nueva película que documenta el histórico regreso de Oasis, que va a ser dirigida por el creador de Peaky Blinders. Ah, fantástico, mira, fantástico, tengo que dejar de decir fantástico. Sí, es importante que por ya, lo menos me estoy sepas. Dando cuenta, sí. Que sepas que siempre dices fantástico cada vez que algo te gusta. Me parece fantástico. Oye, está bien que te parezca fantástico, pero también te puede parecer increíble, fascinante, maravilloso, de todo mi gusto. Despampanante, wow. Fenomenal, bello. Sí, gracias. Me encantó. Me encantó. Sí. Vamos por eso. Son las mañanas, 103.9. Anaís Gallagher se llama la hija del jefe, del chief. Qué buena es. Y es maravilloso verla en redes sociales tan orgullosa de su papá. Incluso unos meses después de que hubiera terminado esta gira que cambió la historia de la música en 2025. Aquí están los Oasis. Esto se llama Cast No Shadow. Esto es de la fiebre nostalgia de 2016. Esto es del I Like It When You Sleep de The 1975. No, Sincerity is Scary. Mañana de la X103. 2018. Ah, 2018. Online Relationship. Uf, qué buen disco que es ese. Ellos también van a la fija. Yo no le jamás he encontrado algo malo de ellos. Y en vivo son chéveres. Causa resquemor a veces. Pues sí, es que el man es bocón. Pero es talentoso. Sí. Es bien talentoso. Lo que pasa es que también se ganó a las Swifties. Entonces, ah, pero es que... Chao. A mí el último disco no me gustó tanto. ¿Cómo se llama? El Notes on a Conditional Form. Sí, ese es el último. Ese ha sido el menos fuerte. Raro. Raro ese disco. Pero el anterior, el Inquiry on Online Relationships y el I Like It When You Sleep son dos discos maravillosos. Son muy bellos. Son bonitos. Sí. Son bien bonitos. Estas son las mañanas de la XDirty. Estoy recibiendo el nuevo reporte 2025 de televisión de Luminate, el de la semana pasada que estuvo de moda y que estuvimos hablando en nuestro Instagram, relacionado, por ejemplo, entre otras cosas, con el consumo de vinilos por parte de las nuevas generaciones y de el Taylor aumento Swift. De Taylor Swift y toda la cosa. Ahora está en términos de televisión. Oh, hablando de Sabrina, hay noticias de Sabrina Carpenter. Sí, señora, hay noticias de Sabrina Carpenter porque ella es la primera artista anunciada para actuar en los premios Grammy 2026. Esos premios son el domingo 1 de febrero. Ella ya estuvo ahí hace un tiempo cantando Espresso, cantando Please, Please, Please, lo mejor del Short and Sweet, pero este año entonces regresa además con nominaciones. Tiene 6 álbum del año, mejor álbum pop vocal, ambos por Man's Best Friend, grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop solista y mejor video musical por Manchild. Bueno, el reporte Luminate está ya mostrando el consumo de televisión y de tradicional video. O sí. Streaming también agarra todo, okay. todo. Esto se llama Year End Film and TV 2025 Report. Bueno, empecemos. Pues, es que lo que pasa es que ahora sí, para esto sirven las... Para esto fue que me las gafitas, mira, estrénalas. Ay, Dios mío, qué vejez. Pero te ves bien, tienes... Miren, oh my God, I can read! ¿Ves? Para Thank you, Jesus. Sirven las gafas, Alejandro. Dice, seismic shifts we observed in the music sector with our 2025 year-end music report that the last 12 months of film and television have been defined by a decided pivot away from the era of growth at all costs towards a more intentional data-driven approach to global fandom. Streaming wars transition into a battle for retention and margin. Batalla por retención y márgenes. Los datos que contienen este reporte sirve como una hoja de ruta para una industria que está encontrando su paso hacia una nueva realidad estabilizada. Obviamente, New Streaming Hierarchy, nuevas jerarquías de streaming, dice el reporte Luminate. El titular más significativo de 2025 fue la nivelación definitiva del campo de juego del streaming. Durante casi una década, el paisaje del streaming fue visto como Netflix y todos los demás. Sin embargo, este año pasado la dominación del líder del mercado comenzó a hacerse más pequeña en favor de un ecosistema mucho más balanceado. Por primera vez en la historia de Luminate y de los reportes de Luminate, la temporada original de televisión de streaming más vista of the year did not originate from Netflix. Peacock's Love Island USA. Peacock, NBC. NBC se quedó con el número uno de los streamers en televisión. Esto es obviamente los estudios de televisión que están presentando cosas, en este caso La Isla del Amor, Estados Unidos Reality, fue el primer lugar. Claro. Sí. 150% de crecimiento año tras año, un momento bien importante para la industria, un original del streaming que logra llegar a los tops y le gana a Netflix, a pesar de que Netflix sigue siendo una poderosa casa de streaming y ocupa 6 de los 10 lugares en todos los listados. Su participación de contenido original cayó un 60% en los Estados Unidos por primera vez, porque competidores como HBO Max, Paramount Plus y Amazon Prime Video han logrado subir los números de suscripciones y por lo tanto sus ofertas de contenido a un nivel que anteriormente se había reservado para el líder del mercado Netflix. La industria ya no está mirando un monopolio de la atención. Entonces también ahí aparecen un poquito las llaves de por qué Netflix quiere comprar Warner. Sí, claro. Porque sí está perdiendo terreno. Sí. K-pop Demon Hunters dice, el caso de estudio más importante para este fenómeno. Cinematic and Musical Event, un evento cinematográfico y musical. Esto es importante también para nosotros los que estamos en la música, el hecho de que esto lo hemos hablado ya, ¿no? Y esto es desde la era de MTV, pero particularmente en nuestra era de retención, de atención para tú tener un producto musical gigante de niveles mucho más allá de los fandoms o de los consumos pequeños o nichados, tienes que tener un producto audiovisual en música, porque si no, no vas a tener esos alcances masivos. ¿Tú la viste? ¿La alcanzaste a ver? No. ¿La vas a ver? No. ¿Ni por curiosidad tú quieres? Intenté, sí. Ah, ¿intentaste? Sí, vi un pedazo, pero es que ya, en serio, es un nivel de girliness que no soporto. Catalina, no la he visto. No. Tienes. Es un asunto, no lo he visto, debería hacer la tarea de la misma. Uri la vio, por curiosidad, por entender un poco. Yo es que a mí me tocó ver a Silvana cantando las canciones mientras estaba viendo la serie. Mm-hmm. ¿Es una serie o una película? Es una película. Sí, es que ni quiero saber si es una serie o una película. Es una película. 10 millones de reproducciones domésticamente en los Estados Unidos durante semana. Feedback loop that kept the film in a cultural conversation long after its initial release window. Similarly, theatrical hits including Wicked and Moana 2 demonstrated that the word of mouth success observed in cinemas remains the single most powerful driver for streaming viewership months later. El voz a voz. Claro. Dice el reporte de Luminate que sigue siendo el más poderoso. Mírate esta serie, la vi, me te pensé. Y ya, y uno ahí va y mira. Y este es solamente el comienzo de este reporte. Pinta interesante el reporte, pero toca sentarse a leerlo. Y seguramente usted, que es fanático o fanática de la X más música y que es fanático o fanática de lo que pasa en el mundo del entretenimiento alrededor de la conexión que hay entre cultura pop, anime, libros, cine, televisión y música, va a ver en su timeline noticias todo el día de hoy, toda esta semana relacionadas con este reporte. Cuando empiece a ver números que digan la televisión adquirió tal número, tal porcentaje, sepa que lo oyó primero aquí en Mañanas en la X y que sale de este reporte, que es el reporte Luminate del año 2025 relacionado con las tendencias de consumo más importantes de la televisión y su conexión, nuevamente, como lo decimos aquí en Mañanas de la X, a la cultura pop en el año 2025. Y para más información relacionada con este tema, usted puede visitar nuestra página web, laxmasmusica.com, donde va a encontrar, además de eso, la entrevista con Ben Affleck que hizo Uribe DJ a propósito de su nueva película con Matt Damon. Aquí está Three Doors Down. Ha habido momentos lindos en la música en vivo en Colombia y yo creo que uno de ellos inolvidables es el momento en que Sam Smith llegó al Estéreo Picnic y cantó esta canción. Ay, muy bella. Además, ha estado dos veces. Sí. A todo el mundo le encantó. Creo que está en el top de presentaciones de la gente que ha ido al festival. Y esta canción. Esta voz. I'm not the only one. En el momento en que cantó esta canción, no sé si fue como la primera o la segunda canción que cantó en la presentación en Bogotá hace dos años, pero la respuesta fue inmediata y canónica. Es que así no estés entusiasmado, la sientes. Sí. Sí, es de esas canciones, ¿no? No, y la gente, había no sé cuánta gente había viéndolo, por ahí unas 8.000, 10.000 personas, eran por ahí las 10 de la noche. Ah, tarde. Sí, ya. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. En Kyoto Motors, últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan. Visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina de la avenida 68, número 2041. Australia cambia leyes. Sí, el Parlamento de Australia aprobó ayer leyes contra el discurso de odio y sobre armas propuestas después de los tiradores que mataron a 15 personas en un festival judío en Sydney el mes pasado en un ataque que las autoridades dicen fue inspirado por el grupo Estado Islámico. Las leyes crean nuevas restricciones a la posesión de armas y establecen un programa de recompra financiado por el gobierno para compensar a las personas obligadas a entregar sus armas de fuego. Las leyes contra el discurso de odio permiten prohibir grupos que no encajen en la definición oficial de organización terrorista como el grupo islamista Hizb ut-Tahrir. Ya está prohibido en algunos países. El gobierno había planeado inicialmente una sola ley, pero separó los temas en dos proyectos presentados a la Cámara de Representantes el martes. Ambos planes pasaron inicialmente por la Cámara. Ya después de las votaciones y de las aprobaciones, pues ya se da a conocer estas medidas que se empezarán a tomar lo antes posible. Una de las conversaciones interesantes que ha sucedido esta semana viene del podcast de Joe Rogan, luego de que el famoso podcaster estadounidense entrevistara a Matt Damon y a Ben Affleck, dos figuras notorias de Hollywood que andan de promoción de una película que acaban de filmar para Netflix con dos colombianas a bordo, Sasha Calle y Catalina Sandino. La película se llama El Botín, es una muy interesante película, es una película de acción, no encuentre ahí ni mensaje ni nada de esas cosas. Simplemente es una película, es un popcorn movie, pero para la casa, y en la conversación se ha hablado mucho de cómo Matt Damon dice que Netflix está, es el titular que alcancé a ver en varias publicaciones, obligando a los directores a cambiar la dinámica en los próximos 5 minutos, pero me parece que la conversación se queda un poco superficial en el titular y obviamente la gente toma solamente el titular, por lo que me parece chévere revisar un poquito la conversación que se tuvo entre los tres, ya que es una conversación muy enriquecedora en el frente intelectual, pero también de entretenimiento, para entender no solamente lo que está pasando en estos momentos, lo que va a suceder después, sino lo que sucedió en el pasado y las razones por las cuales ya no sucede. Esta es una conversación sobre el cambio de... ¿En todo o en el entretenimiento? En el entretenimiento, en particular en el cine, ¿no? Lo que sucedía, ¿por qué las películas indies fueron tan importantes en los 90, por ejemplo? Lo pregunta Matt Damon. ¿Por qué? ¿Y qué pasó inmediatamente después de ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué papel juega la economía de las películas? ¿Cuánto dinero ellos como cinematógrafos tienen que hacer con una película después de que invierten cierta cantidad de dinero? ¿Qué daño le está haciendo esta mirada del pasado, de la nostalgia, a las cosas que se ejecutan en el presente? ¿Qué tanto de lo que sucede en los titulares es cierto con relación a este tema de que las plataformas están exigiendo que los primeros 5 minutos de la película den toda la información? Tiene que arrancar con acción. Hay algo de cierto en eso, pero hay mucho más. Entonces me gustaría que revisáramos un poquito el audio de esa conversación, que me pareció muy, repito, enriquecedora para entender el estado del cine, de la televisión y del consumo y el consumidor en estos momentos. More conservative because it's huge. Like the business is so different theatrically and streaming, because to put out a movie theatrically, you have to put so much more money behind it to publicize. Like you're trying to get everybody. You're basically spending about what the budget was to make it to advertise. Ojo, aquí hay una cosa importante que dice Matt Damon al comienzo de esta conversación con Ben Affleck con relación a qué está pasando con el cine versus con la televisión y los modelos de negocios. Hay un tema económico que es muy importante para la realidad del cine, y es que la cantidad de dinero que hay que meter en publicidad es casi que igual a la que hay que meter para hacer la película, con el propósito de que la película sea sostenible y llene salas. Entonces, eso es algo que no pasa en Netflix. Entonces hay una transformación ahí del modelo donde Matt Damon dice, si tienes una película que costó 25 millones de dólares de hacer, probablemente te toque gastarte 25 millones de dólares en mercadearla, por lo cual vas a tener que hacer 100 millones de dólares. Claro. Que hablaban mucho justo de una película que le fue muy mal, de superhéroes el año pasado. Ahí va lo de superhéroes. Okay. So you got 50% of the theatrical. Yeah, because you split it with the movie house, right? The exhibitor. So a $25 million movie to break even, you got to make $100 million. And so and you got. Si tú tienes una película que costó 25 millones de dólares en hacer, tienes que prometer que vas a hacer 100 millones de dólares o te vas a quebrar. To get everybody to not only know about the movie, but to show up like that Friday night. Y no solamente hay que hacer que la gente vaya al cine, sino que vaya ese día del estreno. O sea, ese no, es el que ya te da cine, toda la proyección. Ya. Cine no te da tiempo. Si el día del estreno no la logras, no la vas a lograr ya. Es ya o ya, papito. Like that specific time, you know, for that specific movie, and so to, and to cut through all the noise that people are contending with, and you know, so it just becomes about risk, and nobody wants to take the risk, so they don't want to make something new because it's such an investment, and we're going to lose our fucking money. And the streamers have stepped into that, and like. Entonces, claro, los estudios de cine dicen no. Cuando hay algo nuevo, dicen no. Gracias, pero no gracias. No meten la plata. Y los streamers sí dicen cuánto claro. es. ¿Cuánto ¿Qué es? Tiene yo, ahí? ¿Qué tiene ahí? Muestra a ver. Pégale. Entonces, ¿qué tienes tú en el cine? Películas de superhéroes. Y a muchos les ha ido mal. Ver, escuchemos. So, you know, you didn't have to necessarily have a star. You could try something more interesting, or didn't have to be a superhero movie, whatever it was. Entonces, claro, los servicios de streaming dicen, no tiene que ser una película de superhéroes. Puede ser una película cualquiera. Hágale. Nos interesa la idea, le metemos el billete. And also, I think it's like, you know, frankly, like people my age, like, it's, first of all, it's expensive, right? You take your whole family, it's $100. You're on. Esa es otra cosa. Ir a cine es caro. En todo claro. lado. Si es una persona como yo, comida, en familia, todos. Ir a cine vale $100 en Estados Unidos. A streaming service, $20 a month, you can watch all you want. Uno hace arroz con huevo para comerse el. Ya, estás el ahí, ay, mírame sobre esto de perro ayer. Encima. Claro. Con toda la familia dice $20. Sí. Y listo. So you can't be cavalier about, like, you're just going to price it however the fuck you want and expect everyone to, like, be indifferent to that. And then, you know, also, you know, the idea of, like, for me, you know, there's a lot of stuff. I make that decision. Like, do I want to see The Odyssey on a big screen? Fucking def. I went to a theater to just watch the trailer for that movie. And entonces dice, pero está La Odisea. Yo fui a cine a ver el tráiler de La Odisea, dice Ben Affleck. Dice, fui nomás para ver el tráiler. Es una decisión que uno como consumidor termina tomando. Claro. Porque te gusta el cine. ¿Qué película quieres ver eso? ¿Qué en película cine? Quiero ver en cine? You know, did I, one battle after another, I wanted to go see in the theater. But there's movies with people that I really like and respect where, yeah, and I got a good system and shit, but I'm like, look, I'll watch it and I might get tired, or I won't pause it and take a piss, or the kids, you know, whatever yeah. it is. That's conducive to my lifestyle, you know. Ahí está, y dice, bueno, hay películas de gente que respeto, pero que quiero ver en la casa porque puedo pararla, ir a orinar y seguir viéndola. Escoge uno sus batallas ya frente al cine, lo que quiere ver en plataforma. Oh, and so, and most people, I even see a few. I think yeah. most people are, yeah. But there is the experience of seeing it with a bunch of other people. Y entonces dice Rogan, pero está también la experiencia de ver esta de ver una película con un montón de gente, ¿no? An awesome movie with a bunch of other people. It's like a shared experience. 100%. I always like an attention more. Way more attention. Like when I went to see One Battle on IMAX, like you know that feeling. There's nothing like that feeling. I took you know two of my kids and two of my nephews and my wife and we all went and it was just. It was like, and you're in with, you know, a bunch of strangers, but people in your community, and you're having this experience together. I always say it's more like going to church, like you. Que es como ir a una iglesia, claro. dice. Es un ritual. Sí, cuando fuimos a One Battle After Another con mi familia y con unos sobrinos, es como ir en comunidad a una. Es parecido a ir a la iglesia. Show up at an appointed time. Usted tiene que llegar a cierta hora. You know what I mean? It doesn't wait for you. No espera. No lo espera usted. It's, you know, and versus the experience of watching at home, I think, you know, you're watching in a room, the lights are on, other shit's going on, the kids are running around, the dogs are running around, whatever it is. You know what I mean? It's just a very different level of attention that you're willing to, or that you're able to give to it. And that has a big effect. And it also ends up having an effect, or is starting to have an effect on how you make movies. Like, ahora, y ahí es cuando dice, y está empezando, es una experiencia muy distinta a la experiencia de que estás en la casa, puedes parar, puedes, el perro está ladrando, los niños están por ahí corriendo, las luces están prendidas, es una cosa completamente distinta, y esto, y todo este bagaje económico del que se habló antes está empezando a tener un efecto en cómo se hacen las películas. De ahí viene. Es ahí donde dice él. For instance, Netflix, you know, standard way to make an action movie that we learned was, you know, you usually have like three set pieces, one in the first act, one in the second, one in the third. And dice, las películas de acción están compuestas de tres pedazos, ¿no? Una acción en el primer segmento, otra acción en el segundo segmento y una tercera acción en el tercer segmento. You know, they kind of ramp up in the big one with all the explosions and you spend most of your money on that one in the third act. That's your. Dice, la tercera escena es la que trae todas las explosiones y todos los. Porque esa es la cúspide de la película. Kind of finale. And now they're, you know, they're like, can we get a big one in the first 5 minutes to get somebody? Y ahora dice, ahora Netflix dice, ¿podemos tener una explosión en los primeros 5 minutos? Empecemos con la explosión. Exacto. You know, we want people to stay tuned in. And can. Queremos que la gente se mantenga conectada, dice Matt Damon. And, you know, it wouldn't be terrible if you reiterated the plot 3 or 4 times in the dialogue. Y sería bueno que volvieran y contaran la trama unas 3 o 4 veces en el diálogo. Because people are on their phones while they're watching, you know. Porque la gente está en el teléfono. It's going to really start to infringe on how we're telling the story. But then you look at Adolescence, it didn't do anything. It didn't do anything. Pero entonces dice Ben Affleck, pero si ves Adolescencia no hizo nada de eso. And it's fucking great, you know what I mean? Yeah. So I think it's dark, too. It's tragic and intense. It's like a guy who finds out these kids accused of murder, and it's like, you know, and there's long shots in the back of their head. They get in the car, nobody says anything. I think there are those, look, these ideas. I wish ideas, that were, like, that feels more like the exception. You know? It's so masterfully made that it feels a little more like the exception. I hope it's not. My feeling is just that. Se dice más demo, no, pero esa es como la excepción. Pero es que está magistralmente bien hecha, dice. Dice, sí, le dice Ben Affleck, sí. It demonstrates that you don't need to do any of that shit. Pero demuestra que no, pero que no necesitas hacer nada de eso. To get people, you know what I mean? Like, and I think, you know, yes, you know, like, look, hey, the town had the action thing in the beginning of the first 5 minutes, because you know what I mean? Like, it's a common trick that you would go, like, let me grab them and get them invested in them. It's like the movies that start with the hero hanging from the cliff, and now we're going to flash back to the beginning and tell you how they got there. Sí, pero los trucos están ahí siempre, y siempre han estado en el cine. La película que comienza al final y dice, bueno, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? Eso no es algo del streaming nomás. Eso también hace parte del cine. You know, I always feel like, you know, complaining about it makes me feel like one of these guys was like, when I was a boy, like, you always want to freeze the culture at the time when you, I don't know, felt more like, you know, we didn't used to have these phones. The fuck were all these phones? And everybody's looking at their phone. I get it. Yes, it's true. Also, it's like supply and demand. People want to look at their phone. Yeah. They can look at TikTok. They want, you know, they're going to do that. I think what you can do is make shit the best you can. Make shit the best you can. A la final, lo hace bien. Aterriza en eso nada más, en hacer las cosas lo mejor que se pueda, porque no se puede pelear contra la ley de oferta y demanda, dice Ben Affleck en el podcast de Joe Rogan. Entonces, la conversación va más allá de los titulares, para que sepan, y el podcast es muy bueno. Es la charla es fascinante y súper entretenida, y son dos tipos que saben arte. Hizo Argo, que puede ser una de estas películas que lo tiene uno así y no tiene esa fórmula. Es increíble. Son las mañanas de la X 103.9 FM. En las mañanas 103.9. Justo Catronics.